Bueno, estamos reunidos con Graciela González y Carlos Basualdo. Contanos un poquito, Graciela, por qué te has reunido hoy con este papá. Bueno, este es un papá del dolor de Córdoba, que nos contactó a través del Face de las Madres del Dolor de San Luis. Y bueno, estamos intercambiando, ¿no es cierto?, diferentes posturas que tenemos con el tema de la justicia, y queremos ver a ver de qué manera podemos tratar de unificar y que realmente nosotras, las madres y los padres de esta Argentina, tengan una respuesta con la justicia, ¿no? Buenas tardes. ¿Puede decir el nombre y cuéntale un poquito el caso y su lucha? Sí, hola, buenas tardes. Mirá, yo soy Juan Carlos Basualdo, soy de la ciudad de Córdoba, soy el presidente de la organización civil Pares del Dolor. Bueno, justamente está acá, estamos con la presidenta de Graciela, de la Madre del Dolor de San Luis, para intercalar, como dice ella, ideas para seguir esta lucha, que nosotros decimos una lucha por la vida. Creemos que todos estamos pasando por lo mismo, todos estos padres que nosotros somos, la gran mayoría somos padres que hemos perdido hijos de distintas maneras. En cuanto, bueno, los une este dolor para seguir luchando por la vida. Y creo que nosotros los padres, más que nosotros que hemos perdido nuestros hijos, no bajamos los brazos. Por eso queremos ayudar a todas personas que lamentablemente van a seguir pasando estas cosas. Y bueno, estamos tratando dar ideas, un poco de ellas de acá, desde San Luis, y nosotros desde Córdoba, para empezar a unir. No tan solo de acá, sino también nos vamos a ir con la Madre del Dolor de Buenos Aires para unir estas tres asociaciones que son las tres de Argentina, para estar unidos y bueno, trabajar con un bien común. ¿Usted qué parte de Córdoba es? De la ciudad capital, Córdoba capital. Bueno, Graciela, vos qué le decías a otras mamás para que se comuniquen, ¿cómo fue que él se comunicó hacia vos? Y a través del Face, Fundación Madres del Dolor de San Luis, ahí está el teléfono, y bueno, y todos los que quieran hacerlo, que se comuniquen a través del Face, y de ahí nosotros nos vamos a estar llamando. ¿Y usted tiene algún número, algo para que un papá de interior, donde está usted en Córdoba trabajando, ¿cierto?, en conjunto de otros papás? Sí, mi teléfono particular puede ser 0351. 153 85 40 42, y si no, en nuestro Facebook, el Padre del Dolor Oficial, que lo encuentra en la página. Bueno, ahí se pueden contactar con nosotros. Ojalá que cuando nosotros empezamos con esta ONG, empezamos a trabajar para que desaparezca, pero lamentablemente vimos que la razón era otra, la realidad fue otra. Así, hoy empezamos con 30 personas, hoy somos más de 2000 nuestra ONG. Pero bueno, hay que seguir con este camino llamado vida, que le decimos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, y esperamos de nuevo el regreso, la visita de acá, para juntarnos mucha fuerza para otros papás, y que saben que no están solos, ¿cierto? Sí, por eso. Un gran abrazo acá a la gente de San Luis, y bueno, también a Graciela, que es la presidenta de la ONG de acá, Madre del Dolor. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Graciela. No, gracias a vos, Dani. Gracias.